Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el sintoísmo. El sintoísmo es la creencia, la religión, que es originaria de Japón y que además, bueno, prácticamente solo se existe, solo se lleva a cabo en el país, en Japón, porque, bueno, no es una religión que se haya exportado o que esté presente en otros lugares. Es algo muy japonés, muy de Japón, y bueno, hablaremos un poco de ello, hablaremos en profundidad sobre esto, porque como vamos a ver, el hecho este de que solo exista en Japón tiene también su explicación, ¿no? Además, también vamos a ver si estamos hablando de realmente de una religión, porque no está muy claro si es una religión, es un conjunto de creencias, una serie de ritos, una serie de mitologías que se unen, ¿no? Vamos a ver un poco de dónde viene esta religión y vamos a analizarla, porque bueno, la religión o el sintoísmo ha ido cambiando mucho a lo largo de los siglos en Japón, ha tenido muchas, podemos considerar, muchos cambios históricos, muchas vertientes, ¿no? Desde un sintoísmo más espiritual a un sintoísmo puramente político, un sintoísmo estatal, que ha sustentado durante, por ejemplo, todo el primer tercio del siglo XX, sustentó, por ejemplo, esa idea de que llevó a Japón a ser un estado fascista, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y a todo este tipo de cosas que propugnaban también de alguna manera una especie de supremacía japonesa, ¿no? El sintoísmo, curiosamente, está también detrás un poco de eso, ¿no? O se usó de alguna manera en realidad el sintoísmo para sustentar esas ideas, ¿no? Además de esto, también el sintoísmo está detrás o es lo que explica un poco el respeto de Japón por la naturaleza, el respeto de los japoneses, la forma de actuar, la forma de ser, la forma de trabajar, la forma de hacer todo de los japoneses, se está un poco relacionada con esto que tiene que ver con el sintoísmo, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello. También guardaremos un poquito de tiempo para conocer un poco de la mitología que hay en el sintoísmo, que es una mitología muy rica, una mitología además muy interesante, y que, bueno, merece la pena también guardar un poquito de espacio del programa para hablar de esa mitología, de esos elementos sagrados que se llaman kami, deidades, podemos decir, que son un poco lo que promueve toda esta mitología del sintoísmo y lo que explica toda la idea, en realidad, de sintoísmo, ¿no? Son más bien, yo creo que más bien espíritus que deidades, ¿no? Pero bueno, hablaremos de ello con calma en el programa de hoy. Vamos a dedicar todo el programa a hablar de este tema porque es un tema complejo, muy extenso. Entonces, bueno, vamos a tratar, evidentemente, como siempre, de dar las pinceladas justas, las pinceladas exactas para tener una idea muy clara de lo que es el sintoísmo. Así que nada, vamos a ir a ello, vamos a escuchar en primer lugar un poquito de música, os dejo con la música y enseguida estamos de lleno con el sintoísmo. Yo soy David Gómez Rosán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues hablar del sintoísmo es hablar de lo que se considera de alguna manera la creencia, la religión o como queramos llamarlo, de Japón. El sintoísmo es algo que, bueno, ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia, pero básicamente podemos considerarlo una especie, pues eso, ¿no?, de creencia, filosofía, o como queramos llamarlo, que está muy ligada sobre todo a la naturaleza, al entorno natural, a la convivencia o a la relación de los seres humanos con el entorno. Aunque, bueno, de alguna manera a los seres humanos se les considera que también, evidentemente, son parte de ese entorno, son parte de esa naturaleza. Es decir, es la unión, de alguna manera, en un todo, en este caso un todo natural, que, bueno, cómo hay que establecer estas relaciones con ese todo natural, entre las partes que conforman ese todo natural, ¿no? Esa forma, digamos, esas relaciones que tienen que ser unas relaciones de armonía, de respeto, de cuidado y todas estas cosas, ¿no? Esto es un poco así, esquematizando bastante un poco lo que sería o lo que podríamos definir la base del sintoísmo, ¿no? Para el sintoísmo lo más sagrado es esto, ¿no?, la naturaleza, el entorno, todas estas cosas, ¿no? Además de esto, también para el sintoísmo, por ejemplo, es muy sagrado, sería bastante sagrado, todas las personas, antepasados, incluso personas dentro de las familias, ¿no? Porque, como os digo, las personas, los seres humanos, también formamos parte de ese todo natural, ¿no? Formaríamos parte de esta idea que, como os decía hace un poco al inicio, son los kami. Los kami son más bien como espíritus, ¿no? Una especie de, explicarlo es un poco complejo, digamos, una especie de fuerza vital que reside en todo elemento natural, ¿no? Es algo así. De esta manera, un ser humano, los seres humanos, los antepasados o personas, determinadas personas, pueden ser consideradas de alguna manera sagradas, ¿no? Y tienen ese elemento que también los convierte en una especie de deidades, digámoslo así, ¿no? Esto es un poco, como os digo, esquematizando la idea fundamental y básica de lo que es o de lo que en lo que se sustenta el sintoísmo, porque más allá de esto no debemos buscar en el sintoísmo toda una serie de dogmatismo, toda una serie de, digamos, reglas a cumplir, una serie de no lo sé, una historia al estilo de la que tenemos nosotros con bíblicas con el Corán o yo qué sé, como queramos. No debemos buscar esto porque esto no está en el sintoísmo ni en la inmensa mayoría de las religiones orientales, ¿no? Que se basan más sobre todo en esto, ¿no? En ideas que nosotros podemos considerar o podemos hablar más de filosofía, de ideas filosóficas, de creencias filosóficas que de creencias religiosas, al menos tal y como las entendemos nosotros en Occidente. Aquí no hay dioses, no hay figuras, una deidad suprema por encima de todas, esto, ¿no? En realidad son elementos, espíritus sagrados, ¿no? Que, bueno, generalmente y traducidos a nuestro idioma, a nuestro pensamiento, a nuestra cultura, lo solemos llamar igualmente, usamos la palabra de dioses o deidades, pero que en realidad, como os digo, es esto, ¿no? Son más bien espíritus, son más bien, pues eso, ¿no? Personajes, mitología, podemos decirlo, ¿no? Y el sintoísmo es riquísimo en estas cosas, sobre todo en esta mitología, los personajes que hay detrás y que explican de alguna manera muchas de las cosas de la naturaleza, ¿no? Son espíritus de la naturaleza, espíritus de cualquier elemento, espíritus de elementos naturales, del viento, de la lluvia, espíritus de los bosques, espíritus de los árboles, todo este tipo de cosas, y no es uno solo, es decir, cada bosque tiene sus propios espíritus, cada tipo de lluvia tendría los suyos, cada localidad tiene los suyos, o sea, es una inmensa cantidad de este tipo de espíritus, ¿no? Por eso os digo que es muy complejo. Estoy hablando un poco también, pues eso, esquematizando, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco la idea básica de lo que forma el sintoísmo, ¿no? Os hablaré un poco después, a la parte final del programa, sobre un poco de esta mitología. Ahora vamos a entrar en lo que ha sido, o bueno, un poco cómo se entiende, cómo se ha entendido el sintoísmo en Japón a lo largo, sobre todo, de la historia, ¿no? Vamos a situarnos primeramente en la parte un poco más reciente, ¿no? Vamos a situarnos en la parte que nos llevaría hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Y desde ahí nos tenemos que ir atrás aproximadamente como 1500 años o más o menos, ¿no? En este periodo tenemos una especie de sintoísmo que está relacionado con también unas ideas que, bueno, pues no han sido precisamente buenas para Japón, la unión de esto, ¿no? Porque ha creado también una idea del Japón un poco más oscuro, de ese Japón que está ligado a la Segunda Guerra Mundial, ese Japón unido al fascismo y todo esto, ¿no? Porque digamos que el sintoísmo, aunque nace de una forma diferente, finalmente se acaba usando de alguna manera para una forma o como una base sobre la que sustentar parte del poder, digámoslo así, ¿no? El sintoísmo, por ejemplo, yo estoy seguro de que habéis visto entronaciones de los emperadores de Japón, ahora bastante reciente hubo una, pues que hay mucha parafernalia, los emperadores de Japón siempre van rodeados como de una serie de protocolos bastante particulares o muy diferentes a otro tipo de protocolos y todo esto, ¿no? Esto en realidad está ligado precisamente al sintoísmo, ¿no? Al hecho de que históricamente se ha unido el sintoísmo con la familia imperial, ¿no? Se ha considerado, según una mitología, que en realidad es una mitología construida en las primeras décadas de nuestra era, en las primeras décadas de, quiero decir, de los siglos de nuestra era. Es una mitología que se construyó en parte para dar esa base, digamos, de divinidad o esa base sagrada al poder principalmente, ¿no? En este caso a los emperadores, ¿no? Se consideraba que los emperadores, se sigue considerando que los emperadores japoneses son descendientes de Amaterasu. Amaterasu es algo así como, digamos, es la deidad o el espíritu del sol, la diosa, pero es que sería como la diosa madre, ¿no? La fundamental dentro de la mitología japonesa, ¿no? Entonces se considera que todos los emperadores descienden de ella, ¿no? Es la diosa, es el sol, es la luz de que da, pues eso, el sol, la luz del mundo. Y todos los emperadores descienden de ella, ¿no? Además de esto, como os decía antes, es bastante habitual que estos espíritus, los kami, que se llaman kami, pues sean también personas, ¿no? Personas que son los antepasados, personas que han hecho algo importante y demás, ¿no? Esto hizo, o bueno, hizo en determinados momentos históricos que familias que tenían determinado poder, eran familias, digamos, nobles, ¿no? Familias que estaban dentro de los círculos de los emperadores, pues familias que con ese poder así conseguían que, por ejemplo, antepasados de su familia fueran kamis, que se fueran, tuvieran un cierto mayor poder esos kamis, ¿no? Se les montaba, así como tenían poder y tenían dinero, se hacía un templo para estos kamis, ¿no? Un templo más grande, más pequeño, en función del dinero que tenía. Se conseguía así más relevancia, se conseguía además que estos espíritus también tuvieran más relevancia y se impusieran de alguna forma sobre otros espíritus, porque, pues eso, sustentaban el poder, ¿no? Al final, esto es bastante parecido también a lo que pasa en casi todas las religiones, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? En el propio cristianismo, aquí, por ejemplo, en Europa o en nuestro país, en España, pues vamos a visitar una iglesia, cualquier rincón que nos imaginemos, y dentro de la iglesia puede estar la tumba del noble don no sé qué o de la noble doña no sé cuántos, ¿no? ¿Por qué? Porque son familias que tuvieron el dinero para pagar, están enterradas allí, que pusieron dinero para esas familias y han quedado un poco para la eternidad. De alguna manera se compraron un pequeño billete para la eternidad, ¿no? Por así decirlo, de forma un poco como queráis, no sé. Pero esa es un poco la idea, ¿no? El hecho de que si tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, pues de alguna manera al final puedes acabar usando de alguna manera ese aspecto sagrado, ese punto de lo sagrado, para guardarte tu puntito de eternidad, tu puntito de relevancia, tu puntito de poder por encima del resto, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona y funcionó también en el caso del sintoísmo con todos estos kamis, sobre todo kamis familiares, ¿no? Esto sustentó o sustentaba de alguna manera una idea, digamos, que bueno, favoreció las cosas que nos llevaron, como os he dicho, hasta el siglo XX, ¿no? Se favorecía la idea de un Japón unido, un Japón que descendía directamente de todos estos dioses, porque todos los japoneses de alguna manera descenderían un poco de esos dioses, porque según esta mitología, Japón sería el hogar de los dioses, ¿no? Entonces esto favorecía o fue favoreciendo, como os digo, esta tendencia o esta idea de cierta superioridad japonesa, cierta superioridad en el sentido, hablando de patria y todo este tipo de cosas, una superioridad de patria, una superioridad de raza, una superioridad de descendientes de los dioses, que les daba ese punto, ¿no? Y esto favoreció, como os digo, esto estuvo presente, ha estado presente durante siglos, no penséis que es una cosa nueva, ¿no? Es una parte de la tradición japonesa que es muy, está ahí, es una parte tradicional, es ese Japón más estanco, es ese Japón más inamovible, ese Japón más seco, como queramos decirlo, ese Japón más rudo, no sé cómo decirlo. En contraposición a lo que os hablaba la semana pasada de lo kawaii, ¿no? Que es un poco la reacción precisamente a este tipo de Japón, ¿no? Pero bueno, ese favoreció, como os digo, el hecho de que veamos a Japón muy cercano al fascismo durante todas las primeras décadas del siglo XX, durante la Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Y detrás de ello está ese sustento religioso. Se cogió la religión, se cogió una religión y se la convirtió en política, en realidad, porque existe el término de sintoísmo estatal. En este sentido, el sintoísmo se convirtió en algo político, en realidad. Era lo que daba esa unión de un nacionalismo muy fuerte de Japón y los japoneses, ¿no? Era lo que creaba los emperadores, los nobles, la gente con poder durante diferentes periodos, épocas, eras. Lo que hacían era precisamente eso, ¿no? Sustentar, basar ese poder en esa idea de divinidad, ¿no? Los emperadores en realidad han seguido haciendo eso, ¿no? Es decir, tienen ese carácter semidivino, no semidivino, sino directamente divino, ¿no? Porque vienen del linaje de los dioses. Entonces, bueno, se ha sustentado un poco en eso. Y eso, evidentemente, pues bueno, ha llevado a cosas relacionadas, como os digo, con la Segunda Guerra Mundial. Pero esto cambió cuando Japón el emperador Hirohito tuvo que, después de las bombas atómicas, rendir Japón, y en un comunicado posterior tuvo que admitir que él, como emperador, no descendía, no tenía ese carácter divino, ¿no? Tuvo que admitirlo, y esto fue una rotura absoluta, pero tremenda. Culturalmente es una rotura tremenda. Es como, no sé, como mañana cualquier líder religioso de cualquier lugar del mundo declara algo totalmente diferente. Por ejemplo, mañana sale el Papa y dice que, yo qué sé, que Dios no existe o algo así. Es más o menos, es similar, ¿no? Esto es una rotura absoluta, ¿no? Y de hecho ahí tenemos esa rotura que se produce en los años 40, en mediados de los años 40, nos lleva al Japón actual, a este Japón que conocemos ahora, ¿no? A este Japón que está más unido, curiosamente, a todas estas ideas de lo kawaii, que sigue usando esta tradición como una forma, digamos, cultural importante. Hay tradición, hay muchas cosas que se sigue manteniendo, ¿no? Pero ha virado hacia esta respuesta un poco contraria hacia eso, ¿no? A día de hoy el sintoísmo sigue estando ahí, pero digamos que es un sintoísmo, digamos, que tiene un componente ya más espiritual, más que político, aunque sigue habiendo mucha presencia política o sigue habiendo un cierto sintoísmo estatal. De hecho, quizá habéis oído hablar de que el presidente de Japón a veces va a un templo a honrar a los caídos durante las guerras o cosas así, o que las centralizaciones de emperadores y todo esto sigue teniendo todo este componente que estaba ya presente anteriormente, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el sintoísmo que, digamos, quedó o fue derivando de alguna manera, ¿no? El sintoísmo originario, lo que podemos considerar sintoísmo originario, está más bien ligado a los pueblos siberianos. Es decir, tenemos que retrotraernos mucho más atrás, tenemos que irnos siglos antes de Cristo, ¿no? Y encontrar ahí el origen real de este sintoísmo, el origen real de estas uniones, de estas relaciones del ser humano con el entorno natural. Y eso proviene de los pueblos siberianos, que de alguna manera ha influido en prácticamente toda esta forma de Asia, ¿no? Los pueblos siberianos tienen ese componente chamánico, ese componente de religiones ancestrales, religiones étnicas, que están basadas principalmente en la creencia en estos seres, espíritus de la naturaleza, de los ríos, de las montañas, de las praderas o de la lluvia y todo esto, ¿no? Y se articulan sobre todo en base a la figura del chamán, ¿no? El chamán, que es el comunicador entre los seres humanos, entre las personas y todos estos espíritus, ¿no? Esto es en realidad el origen del sintoísmo, de ahí procede el sintoísmo, de estos pueblos siberianos, que los encontramos lo mismo en lugares como China, en lugares como Mongolia, en lugares como Tíbet, en muchos otros lugares, en Corea. Esto está presente en toda esta zona de Asia. Luego se ha derivado, se ha buscado, se les ha dado otros nombres, se les ha mezclado con otras cosas, pero el origen es siempre básicamente este. Luego ya estamos hablando de budismo, hablamos de taoísmo, hablamos de confucianismo, pero el origen está aquí, en esto, ¿no? En estas religiones, en estas creencias espirituales, ¿no? Porque el sintoísmo, todos estos espíritus, en realidad son espíritus que nos podemos encontrar también, por ejemplo, aquí en China, en Corea, en otros lugares, llamados de otras formas, en realidad, ¿no? Y vestidos todos con la tradición de esos países, defendiendo que son cosas de la tradición antiquísima de esos países y todo esto, pero que en realidad casi todo procede de esta forma de entender la relación, ¿no?, en el mundo, con todos estos elementos que proceden de pueblos principalmente nómadas, pueblos siberianos y todas estas cosas, ¿no? Ahí está un poco el origen, ¿no? Y ahí estaría el origen también de muchas de las leyendas, de mucha de la mitología, que posteriormente es una mitología que ha sido, evidentemente, durante muchos siglos oral, pero que posteriormente ha sido de alguna forma, como os decía antes, reescrita o se le ha dado una interpretación para sustentar en base a algunos determinados elementos del poder, ¿no? Que han unido o que han llevado a que durante estos 1500 años que os decía antes, pues haya se haya unido el sintoísmo tanto a la política, vaya, o estemos hablando más que de, como os decía, que de una creencia, de una religión, de una cuestión casi política para Japón, ¿no? Pero bueno, esto es un poco así, esquematizando mucho lo que sería la cuestión del sintoísmo. Luego, el sintoísmo a lo largo de la historia ha tenido influencia, se ha mezclado a día de hoy, es imposible ya de saber qué se basa, qué es exactamente el sintoísmo, qué cosas son sintoístas, qué cosas son budistas, qué cosas proceden de otros sitios, ¿no? Se mezcló, por ejemplo, durante toda esta época más nacionalista, exacerbada, fascista, se mezcló mucho con el confucianismo. De hecho, son dos cosas que, si vamos a este punto un poco conservador tradicional, casan muy bien lo que es el sintoísmo con el confucianismo, ¿no? Casan tremendamente bien porque defienden cosas muy similares, promueven cosas muy similares. De hecho, esto, bueno, no sé, que es una idea también un poco mía, y posiblemente si me escucháis, sois japoneses o chinos, me vais a odiar por lo que voy a decir, pero creo que en realidad gran parte del odio que hay entre China y Japón se basa precisamente en que muchas de las ideas que defienden los dos países son exactamente las mismas, y cada uno las defiende porque considera que son suyas, pero que son básicamente las mismas ideas, porque el confucianismo y el sintoísmo son muy similares, de verdad que son muy similares, y todas estas ideas de la piedad filial, de todo esto, de todo este conservadurismo que va ligado a estas corrientes, a estas filosofías, a estas religiones, son muy muy muy similares. Pero bueno, esto, bueno, como os decía, es un poco esquematizando lo que es el sintoísmo, ¿no? Os decía también que ahora, a día de hoy, el sintoísmo es más, se ha tendido ya a un sintoísmo más espiritual. A día de hoy, el sintoísmo, de hecho, es casi incluso parte de la cultura popular. Todos estos personajes mitológicos son parte ya de la cultura popular japonesa, ha traspasado en las fronteras. Y forma parte un poco de la imagen del Japón, incluso de un Japón, pues eso, del Japón que gusta un poco a la gente, ¿no? Este Japón que va unido a lo kawaii de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, es una idea también un poco así, pero no deja de ser interesante. Quizá hay una cierta correlación entre el surgimiento de esa idea de lo kawaii con la caída un poco de ese sintoísmo, ¿no? Porque a lo mejor la mitología sintoísta no deja de ser también lo kawaii, una nueva mitología basada en todo esto. No lo sé, o sea, perdonadme un poco los que creáis o los que seáis muy fieles de este tipo de cosas, pero a lo mejor no hay mucha diferencia entre Amaterasu, la diosa del sol, y Pikachu. O sea, a lo mejor no hay tanta diferencia en lo que basa, en la idea, en lo que representan, a lo mejor no hay tanta diferencia. Pero bueno, esto, como os digo, ya son a lo mejor cuestiones más mías de pensamiento que bueno, es lo que hay. Así que nada. Quería, como os decía, también guardar un poquito, un trocito del programa para contaros algunas de las cosas de la mitología, ¿no? Porque la mitología sintoísta es muy rica. El sintoísmo, además de la mitología, tiene unos ciertos rituales, cuando seguro que los habéis visto, ¿no? En los templos en Japón, si lo habéis visto estando en Japón, o a lo mejor en películas, en reportajes, en documentales, la gente suele lavarse. Son templos de purificación, o sea, hay que purificarse, hay que llegar a estos lugares purificados, hay que pasar las puertas Tori, estos elementos que constituyen la entrada, el paso de los espacios no sagrados a los espacios sagrados, que son fundamentales para Japón, ¿no? Que hay que pasar, hay que purificarse, hay que acceder a donde están los kami de una forma purificada. Quizá también habéis visto, conocéis El viaje de Chihiro, esta película tan famosa de animación. En realidad, El viaje de Chihiro posiblemente es una de las mejores maravillas que expresan precisamente todo este panteón sintoísta, ¿no? Ese balneario de los dioses. En realidad, todo lo que aparece en El viaje de Chihiro son espíritus de estos dioses sintoístas tradicionales del Japón, ¿no? O sea, por eso en realidad la película, aparte de la historia, es una maravilla absoluta, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta toda esta cuestión cultural, religiosa, de creencias japonesas, ¿no? Engloba en una película toda una serie de cosas, da voz, da imagen a una cuestión que es cultural y es puramente Japón, ¿no? Es puramente parte de la tradición japonesa. Vamos a hablar ahora, os voy a contar algunas de las historias de la mitología. La mitología del sintoísmo tiene una figura fundamental, que es Amaterasu, que es la que os he dicho, ¿no? Que sería un poco la diosa madre, es la diosa del sol, la diosa casi fundadora, ¿no? Amaterasu tiene una historia un poco particular. Y es que, bueno, os resumo un poco también esta historia, que es lo que os voy a contar, algunas pequeñas historias. La historia de Amaterasu es que, bueno, ella tiene unos hermanos, uno de sus hermanos es Susano. Susano destruye el parte de las cosechas, coge el caballo celestial de Amaterasu, lo rompe, lo mata y al romperlo mata a algunas doncellas y todo esto. El caso es que Amaterasu se cabrea mucho por esto y decide que, como su hermano ha hecho esto, ella va a encerrarse en una cueva. Claro, ella es el sol, ella es la luz. Al encerrarse en una cueva, todo se torna en la oscuridad, todas las cosechas se pierden, todo se va al carajo, ¿no? Entonces, todos los kami, muchos kami, acuden a la puerta de la cueva para intentar que Amaterasu consiga salir. Entonces idean una idea en la que, bueno, llevan un espejo cerca de la salida de la cueva, ¿no? Y intentan hacer mucho ruido, intentan hacer muchas cosas para que Amaterasu sienta curiosidad y acabe saliendo. Finalmente consiguen que se asome a la cueva y al asomarse a la cueva le llaman y le dicen: Amaterasu, hay una nueva... una nueva deidad, tienes que conocerla, tienes que verla. Y al asomarse, lo que ve es el espejo y su reflejo. Ella nunca había visto su reflejo. Y al ver su reflejo, se queda totalmente obnubilada, ¿no? Y bueno, consiguen así, mientras ella está totalmente obnubilada con su reflejo, cierran la cueva y consiguen que Amaterasu vuelva al mundo y vuelva a dar la luz al mundo, ¿no? Bueno, esta es un poco esquematizando también pues lo que sería un poco la historia de Amaterasu, la diosa que, como os digo, pues se considera, de hecho, pues esto, ¿no? La fundadora y la que muchos ven como la seguidora, o sea, la que inaugura el linaje que posteriormente será el de los emperadores, ¿no? Aparte de este, pues hay más historias, ¿no? Os voy a contar ahora alguna más. Otra historia sería, por ejemplo, la de Izanami e Izanagi. Es una historia fundacional, es parte de la mitología fundacional sobre la que se sustenta el hinduismo y la propia idea de Japón, en realidad. Izanami e Izanagi eran un matrimonio en donde, bueno, Izanami es la diosa de la creación, Izanagi es el dios, y bueno, entre ellos crearon el mundo, básicamente, y crearon también Japón, que fue el lugar elegido por ellos para vivir, para estar allí, ¿no? Ellos tuvieron muchos hijos, todos ellos de deidades, kamis, y bueno, en uno de estos partos, la diosa Izanami falleció. Tras fallecer Izanami, ella va a la tierra de las sombras, a la tierra de los muertos, y Izanagi queda muy... se enfada, queda triste, y decide intentar ir a buscar a ella, a su mujer, a la sombra de los a la tierra de los muertos, ¿no? En esta búsqueda, en este viaje hacia allí, se encuentra con ella y ella le dice que, bueno, evidentemente es imposible que pueda salir de allí, ¿no? Pero que va a intentar hablar con los responsables de esta tierra para que intentar salir, ¿no? Intentar regresar con él. Pero claro, le dice que no puede entrar con ella, que él tiene que esperar a que ella salga con la respuesta, sea la que sea. En realidad, Izanagi no puede esperar y finalmente acaba entrando. Al entrar se encuentra con su mujer Izanami convertida en una especie de cadáver decrépito y esta lo ve, se vuelve completamente loca y manda apresarlo, manda perseguirlo, manda ir contra él, ¿no? Por haber roto esta posibilidad que había, ¿no? Izanagi consigue escapar de la Tierra de las Sombras y, como consecuencia, Izanami promete que matará cada día a 1000 personas, a 1000 humanos. Se convierte casi en una especie de diosa de la muerte. No es exactamente así, pero bueno, se convierte... promete esto, ¿no? Y por el otro lado, Izanagi promete, por lo tanto, en contraposición a eso, que cada día él creará 1500 nuevos humanos vivos, ¿no? 1500 nacimientos. Y bueno, es un poco la fundación o el mito fundacional que estaría detrás del sintoísmo. Es un mito fundacional sobre el que se sustenta la idea de Japón. En realidad, como os digo, se les considera que son los creadores de las 8 islas de Japón y serían un poco, pues eso, ¿no? O sea, quizá os suene un poco de nuevo, ¿no? La idea de una pareja. Nos tenemos estas ideas relacionadas también con el cristianismo un poquito, las ideas de Adán y Eva. Tenemos también, quizá os suene un poquito, sobre todo a Orfeo y Eurídice, la historia mitológica de Orfeo y Eurídice, ¿no? Con diferencias evidentes, pero bueno, más o menos hay ciertas similitudes en esta historia, ¿no? Varias similitudes. Vamos a conocer alguna historia también, una historia más como veis, yo creo que son muy interesantes todas estas mitologías. Bueno, antes de entrar en la otra historia, la verdad es que quería recordaros una cosita que sobre la historia de Izanami y Izanagi, que también es importante, ¿no? Que es que cuando Izanagi se entera de la muerte de su esposa, cuando vuelve del inframundo, la historia acabaría con él volviendo del inframundo y tiene que purificarse, ¿no? Al purificarse, de aquí, de esta purificación, nacen las deidades, los mitos o los espíritus más importantes casi del sintoísmo, ¿no? Nacería, por ejemplo, de los ojos de Izanagi, nació Amaterasu, la que os he hablado hace un momento. En su ojo izquierdo nació Amaterasu, en el ojo derecho nació Tsukuyomi, que es considerado el dios de la luna, y de la nariz nació Susanoo, el hermano de Amaterasu, que estaba dentro de la historia, que es el dios de las tormentas y las tempestades. Precisamente es de Susanoo de quien os quiero hablar a continuación, ¿no? Porque Susanoo formaba parte de la historia de Amaterasu, que os acabo de contar, pero también hay una segunda parte en la historia de Susanoo y Amaterasu. En este caso, Susanoo, después de lo que hizo, fue juzgado y desterrado. En el destierro, llega a un lugar en el que conoce a un hombre con 7 hijas que habían sido asesinadas por una serpiente de 8 cabezas. Y tenía una hija más que estaba viva y le pide a Susanoo que si puede hacerle algún tipo de ayuda. Susanoo decide que va a ayudar a este hombre. Y entonces intenta ver cómo puede hacer o cómo puede intentar matar o conseguir atrapar a este monstruo, ¿no? Entonces lo que hace es transformar a la hija en una peineta que se coloca en la cabeza para atraer al monstruo, ¿no? Construye un lugar con 8 puertas y detrás de cada puerta coloca un recipiente con bebida, con sake. Entonces atrae a la serpiente, las 8 cabezas entran cada una por una puerta y las 8 cabezas beben el sake. Al beber el sake, las 8 cabezas, la serpiente se queda totalmente borracha, atontada, y entonces Susanoo aprovecha ese momento para cortar las cabezas, todas las cabezas de la serpiente, todas las colas, y matar a la serpiente. Y así liberar a esta chica y a esta mujer, ¿no? Además de esto, cuando está matando a la serpiente, encuentra una espada, la espada Kusanagi, que es algo también fundamental, es una espada legendaria en Japón, ¿no? Con esta espada vuelve a donde está Amaterasu, se la regala a Amaterasu como una especie de perdón, como una especie de disculpa por lo que hizo, ¿no? Y de esta manera consigue regresar al mundo de los espíritus, al mundo de los seres divinos, ¿no? Esta también es, pues bueno, como veis, es un poco la historia de Susanoo, que contempla, concluye un poco también la historia que tenía que ver, o la historia que comenzaba con lo que os he comentado antes de Amaterasu, ¿no? Además de Susanoo, además de Amaterasu, además de Izanagi, Izanami, pues hay muchos más, ¿no? Tenemos deidades, pues todas estas son un poco las deidades, podemos decir, históricas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tanokami. Los Tanokami son los dioses de las agriculturas. En realidad no es uno, porque todos estos kami, cada región tiene los suyos, todos estos Tanokami, quizá habéis visto, hay esculturas de piedra, son como unos personajes que suelen estar esculpidos con una forma como fálica, con cara y todo esto, ¿no? Pues son dioses de la agricultura, en realidad, dioses de de la abundancia y este tipo de cosas, que tienen toda una serie de festivales, de, bueno, de muchos movimientos, de muchas cosas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, dioses, os comentaba antes, el dios de la luna, Sukuyomi. Tenemos los dioses también de la muerte, los Inigami, que son también una serie de deidades que están relacionadas con las muertes, con los demonios, con espíritus también incluso malignos, ¿no? Tenemos al dios del viento, a Fujin, Ebisu, el rey, el dios de la fortuna. Bueno, una gran cantidad, que sería muy interesante también hablar o dedicar en otro momento un programa a hablar un poco de todas estas mitologías, ¿no? Porque son muy ricas y son muy interesantes. Además de todo esto, pues como ya también sabréis o podéis imaginar, todos estos espíritus, todos estos kami tienen sus propios festivales. Todos estos festivales que conocéis de Japón a través de vídeos turísticos, de documentales, de películas, están sobre todo basados en estas ideas sintoístas. Cada templo sintoísta suele estar dedicado a un kami, cada kami tiene su propio festival, cada región, cada pueblo, cada zona, o sea, está muy ligado. Es decir, como veis, el sintoísmo es parte básica de la cultura, de la forma de ser en Japón, de la vida diaria realmente en Japón, ¿no? Está impregnada en realidad de ese sintoísmo, como muchas otras religiones en todos los lugares, ¿no? Las religiones al final hacen que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, pues esté muy ligada a esas religiones en el lugar del lugar en el que hemos nacido, ¿no? Aunque nos convirtamos en estados más laicos y todo esto, parte del sustento base de nuestras festividades, de nuestras creencias, de nuestras incluso formas de vida, pues están sustentadas de alguna manera también en estas cosas religiosas, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar el programa aquí por hoy. Como ya os dije al inicio, es un tema muy extenso, es un tema amplísimo. Yo he hecho una cosita que es reducirlo un poquito para daros unas cuantas ideas, unas cuantas detalles, unas cuantas pinceladas, pero que es un tema que se puede discutir mucho, puede llevar a muchos sitios, podemos entrar en sectas, en vertientes, en mil cosas, ¿no? Que evidentemente no vamos a hacer y no hay tiempo para ello en un programa, ¿no? Así que bueno, si tenéis más interés, como siempre, yo os invito a que conozcáis más sobre algo que cosas como estas que son tremendamente apasionantes, ¿no? El sintoísmo tiene elementos muy interesantes, muy apasionantes, que nos hablan de la historia de Japón, del pensamiento, de la cultura, de la mitología, que es interesantísimo de conocer. Así que nada, os invito a ello. Yo, como os digo, lo dejo aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí, como siempre, a las 6 de la tarde. Aquí seguiré hablándoos desde China, también durante el mes de julio. Así que nada, hasta el próximo martes. Que tengáis todos muy buena semana. Sobre